Yo te vi tan pequeño, con el mundo en las manos, sin saber. Y en tu risa inocente descubrí lo que nunca supe ver. Caminabas despacio, con cuidado de no hacer sufrir a esa frágil hormiga que te enseñaba a vivir. Y entendí que el amor no es imponer ni vencer, ni ganar, ni perder. Somos dos aprendiendo a querer. También fui ese niño que no supo querer sin herir, que en su afán de tenerlo todo terminó por dejar de sentir. Y si un día fallamos y volvemos a caer, recordemos al niño que no quiso hacer daño ni una vez. Somos dos intentando salvarnos, sin heridas que vuelvan después, con el alma en las manos temblando, pero firmes en aprender a querer. Somos dos, y aunque duela este intento, es más puro que amar por placer, porque amar es cuidarnos despacio, como el niño y su hormiga también.